Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de la mujer que provoca el aborto. La legalización del aborto en muchos países se ha logrado popularizando dos mentiras básicas. La primera es que el aborto solamente destruye un puñado de células sin importancia, que no se trata de una vida humana y mucho menos de un bebé, y que quirúrgicamente es un procedimiento casi tan sencillo como extraer una muela. La segunda, que es más importante la vida y la salud de la madre que la del niño o del feto. Los proabortistas insisten en los derechos de la madre y arrastran por el suelo los del hijo, hasta permitir asesinarlo en el vientre materno. Y no solo para salvar la vida de la madre cuando está en peligro, sino muchas veces por causas fútiles absolutamente intrascendentes. La vida del niño es sagrada e inviolable, pero a quienes tomamos en serio el valor de la vida humana, no solo nos preocupa la vida del niño no nacido, que está en peligro de ser asesinado, sino que también nos preocupa profundamente la vida, la salud física y psicológica y el bienestar espiritual de la madre que se siente tentada a permitir la destrucción de su hijo. Por esto, cualquier acción provida debe tener en cuenta no solo la defensa del bebé, sino también el bien de la mujer. Se deben considerar los posibles efectos malsanos que un aborto produce, no solo sobre el organismo de la madre, sino también en su psicología y en su espíritu. Vamos a insistir en estos dos últimos aspectos. ¿Qué es el síndrome postaborto? Al conjunto de síntomas patológicos de orden físico, psicológico y espiritual que presentan las mujeres que han practicado un aborto, se le ha dado el nombre de síndrome postaborto. ¿En qué consiste? Primero, es una condición causada por la destrucción del vínculo natural entre los padres y su hijo, y que deja a la madre y al padre con la sensación de que les falta algo. Segundo, un conflicto que se crea en la mujer entre su papel de madre y el papel que desempeña la destrucción de la vida de su niño no nacido. Tercero, se presentan mecanismos psicológicos de defensa como la negación de la pena y el luto que una mujer debería reconocer y expresar por su hijo abortado. Cuarto, es un traumatismo que debilita tanto física como emocionalmente y que puede perjudicar el funcionamiento y el bienestar de la mujer como individuo y como miembro de la sociedad y de una familia. Quinto, es una situación que lastima también a otros miembros de la familia como consecuencia de un aborto. En mujeres que tuvieron abortos, el doctor Kent ha encontrado o culpabilidad neurótica, depresión de aniversario, enfermedades psicosomáticas, drogadicción, alcoholismo, intentos de suicidio, crisis psicóticas, anorexia nerviosa o hambre compulsiva, rotura de relaciones con los que tomaron parte en el aborto, pesadillas, promiscuidad sexual y pérdida de interés sexual. Examinemos algunos de estos síntomas. En primer lugar, efectos psicológicos. Los efectos psicológicos que sufre la mujer se silencian o se disimulan con frecuencia por los factores del aborto. Una de las razones es que las mujeres que han abortado no suelen estar dispuestas a seguir en contacto con el médico que las aconsejó. Muchas mujeres temen hablar sobre este tema con el médico y aún ante el psiquiatra o el psicólogo en un tratamiento de psicoterapia. Me dijeron que esa era la mejor decisión, dice una mujer, pero no me hablaron sobre el vacío emocional y físico que iba a sentir y que me destruiría para siempre. ¿Qué puedo hacer con el dolor que siento? A veces estas reacciones no ocurren inmediatamente después de practicado el aborto, sino pasado algún tiempo, y aún pasados algunos años. La doctora Wanda Franz, presidenta de la Asociación para la Investigación sobre los Valores y los Cambios en la Sociedad en los Estados Unidos, advierte que es muy común que las mujeres padezcan una reacción tardía al aborto. Pueden pasar semanas o varios meses antes de que aparezcan los síntomas. Pero los que creemos en el valor de la vida humana sí tomamos muy en serio el síndrome post-aborto, porque no solamente nos preocupa la vida del niño no nacido, víctima del aborto, sino también la salud y el bienestar de la madre. Los problemas psicológicos que pueden manifestarse con síntomas variados, mencionaremos algunos enseguida. En muchos casos de síndrome postaborto se presentan variados mecanismos de negación. La primera reacción psicológica de la mujer que ha practicado un aborto suele ser el mecanismo de defensa de la negación, como lo hace notar el doctor Hernández Gálvez. Es importante señalar que muchas mujeres utilizan un fuerte mecanismo de negación o desplazamiento y en tal sentido no refieren el aborto en su historia clínica. El doctor Kent afirma que el daño que produce el aborto es tan profundo que se le reprime y raramente se revelará a no ser en una profunda relación de suma confianza. En segundo lugar, se suelen presentar con frecuencia depresión y sentimientos de culpabilidad. En el fondo de la conciencia, La mujer que ha abortado sabe que ha hecho algo muy malo, que ha permitido o procurado la destrucción de la vida de su hijo. No es extraño que experimente muy frecuentemente remordimiento y sentimientos de tristeza y que caiga en estados depresivos. Es opinión muy generalizada entre los entendidos. Los más frecuentes son cuadros depresivos acompañados por un sentimiento grande de culpabilidad, algo en lo que todos los autores están de acuerdo. Tomemos un testimonio entre centenares que podríamos aducir. La señora Nancy Tamahara Gill nos cuenta su propia experiencia con estas palabras. Yo permití por ignorancia que a ese diminuto ser que estaba dentro de mí, manos criminales lo destruyeran. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, comenzó mi sufrimiento, mi depresión y mi tristeza. Al darme cuenta de lo mucho que había ofendido a Dios y del daño que le había ocasionado a mi hijo. Daño que después me dolió como un puñal que me atravesaba el alma y que cada vez se profundizaba más y más. Cualquier mujer psicológicamente normal, en la que quede un resto de sentimientos humanos, femeninos y maternos, aunque no sea cristiana ni católica, experimentará parecidos remordimientos ante un crimen tan atroz. La doctora Stanford, psiquiatra canadiense, nos cuenta su propia experiencia. Habla del síndrome post-aborto y señala cómo la mujer suele recorrer tres estadios. Primero, desasosiego y tristeza. La mujer no se siente en paz consigo misma. Segundo, revive continuamente el momento traumático del aborto de un modo muy profundo. Aunque pasen 5, 10, 15 años, recuerda la vestimenta de la enfermera, las paredes de la habitación donde el aborto sucedió, y se pregunta a menudo, ¿cómo sería mi niño ahora? Aunque suelen justificarlo diciéndose a sí mismas que no tenían otra opción, que no podrían hacer otra cosa, pero no dejan de pensar en ello. Tercero, el estado siguiente es una gran depresión con mucha frecuencia. Depresión profunda con un gran sentimiento de culpabilidad, perdiendo el interés por las cosas que antes le interesaban en la vida. En algunos otros casos se presentan trastornos en la conducta moral. El aborto no suele ser un hecho aislado. Con frecuencia va acompañado de otros problemas, a veces muy serios, de comportamiento moral, promiscuidad o perversiones sexuales, drogadicción, alcoholismo y toda suerte de engaños, mentiras e hipocresías. El aborto aumenta también el maltrato infantil. Hay personas y entidades proabortistas que argumentan que si el aborto se legalizara y no viniera al mundo tantos hijos indeseados, habría menos maltrato infantil. A primera vista es un argumento que tiene cierta apariencia de validez, pero los hechos son más elocuentes que las palabras y, como decían los antiguos filósofos, contra los hechos nada valen los argumentos. ¿Qué dicen los hechos? Un solo dato estadístico, tomado en el país más rico del mundo. El maltrato infantil ha aumentado en un 500%, 500% después de la legalización del aborto a nivel nacional en 1973 en los Estados Unidos. Aunque no es tarea fácil, afortunadamente el síndrome del aborto se puede curar o al menos aliviar. Los pasos para un procedimiento terapéutico merecerían un tratamiento mucho más amplio del que aquí puedo darles. Simplemente voy a mencionar algunos medios que ayudan a curar esta herida. Primero, ante todo es preciso descubrir y reconocer los efectos perniciosos que el aborto ha causado, no solo al bebé, sino en quien lo practicó y en otras personas. Reconocer humildemente que se ha cometido un mal muy grave, el cual exige arrepentimiento y reparación ante la sociedad, ante la conciencia y ante Dios. Segundo, el perdón. La mujer que ha abortado necesita perdonarse a sí misma y tal vez a otras personas que la presionaron o indujeron también. Necesita sentirse perdonada por otras personas a quienes lastimó. La curación es imposible sin un acto de fe en que uno puede ser perdonado y perdonar. El perdón es uno de los actos más hermosos y profundos que está en nuestra disposición. El perdón limpia, sana, fortalece. Tercero, de parte de la familia, amigos, consejeros, terapeutas, sacerdotes, se requiere respeto por el dolor que experimenta la mujer sinceramente arrepentida. Es preciso mostrarle aceptación y amor incondicional a esa mujer que ha abortado. Sería una aplicación al caso presente de lo que el notable psicólogo Carl Rogers llama aceptación positiva incondicional. Se requiere enorme dosis de comprensión y aceptación de la persona, aunque se desapruebe una conducta que objetivamente fue mala. Cuarto, sanación espiritual. El sanamiento espiritual y religioso es tan importante o más que la curación psicológica y supone ante todo humildad y sinceridad para reconocer ante la conciencia y ante Dios la verdad de la falta cometida. Un gran paso adelante consiste en implorar sinceramente el perdón de Dios. Esto supone verdadero arrepentimiento y una decisión firme de total enmienda en el futuro. La confianza en Dios misericordioso es una medicina de maravillosos efectos curativos. Bellamente afirma la Sagrada Escritura: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Salmo 103. El profeta Isaías escribió: aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Los creyentes católicos encontramos motivos de confianza todavía más profundos en toda la vida, obras y enseñanzas de Jesús, que es nuestro Salvador. Jesús, Salvador, pagó por todos los pecados, inclusive por los abortos. Si uno pide y acepta su perdón, quedará limpio. Jesús nunca negó el perdón a un pecador arrepentido. Perdonó al recaudador de impuestos, Leví, a la mujer adúltera, a la samaritana, a la Magdalena, de la cual arrojó 7 demonios, al buen ladrón, y sus últimas palabras fueron de perdón a sus verdugos en la agonía de la cruz. Meditemos también sus parábolas sobre la dracma y la oveja perdida, y las inigualables enseñanzas de Jesús sobre el hijo pródigo. Este tema consolador nunca tendría fin. El paso definitivo para coronar este proceso de sanación espiritual es acudir al sacramento de la reconciliación. Jesús, Salvador misericordioso, nos dejó un instrumento de perdón extraordinario al instituir el sacramento del perdón. Al recibir la absolución por medio del sacerdote, el alma experimenta la expresión del perdón del mismo Dios. No hay tranquilizante, ni catarsis, ni tratamiento psicoterapéutico que se pueda comparar a este maravilloso invento de la sabiduría y de la bondad y de la misericordia de Dios. Querido oyente, y sobre todo, querida oyente que me escuchas, el doctor Bernard Nathanson fue responsable de unos 75,000 abortos. Se le ha llamado el rey del aborto. Pero se arrepintió y se ha convertido en un extraordinario defensor de la vida y siente que Dios lo ha perdonado. Si tú, mujer, lo imitaste en su crimen, también puedes imitarlo en su reparación. ¿Cómo? Acogiendo y felicitando con entusiasmo a las valientes mujeres que desechan el aborto y dan a luz a su hijo. Aconsejando a las mujeres que están en peligro de optar por el aborto para que no lo hagan. Proporcionándoles apoyo efectivo, alojamiento, comida, capacitación, trabajo y aliento emocional. Buscar apoyo en la familia, un padre comprensivo, una hermana mayor, una tía, una amiga. Puedes ayudar opinando en nuestro ambiente contra el aborto y concientizando a los que están a nuestro alcance, denunciando a las entidades y personas que realizan abortos, haciendo sentir nuestra voz ante los senadores y representantes en contra del aborto y manifestándoles claramente que no daremos nuestro voto a candidatos que aprueban el asesinato de los niños colombianos. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.